Y estamos con Alejandro Cacho Parlante, que es integrante, es candidato a gobernador del Frente Social y Popular. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bueno, gracias por la llamada y por el espacio, fundamentalmente. ¿Sos candidato a gobernador, te decía? Sí. Me toca ser candidato a gobernador por el Frente Social y Popular, que es un frente que estamos conformando 7 organizaciones a nivel provincial. El MST, Nueva Izquierda, que es el partido al que yo pertenezco, pues junto al PCA, el PTP, UP, Patria Grande, la organización Causa y distintas expresiones locales que se van integrando a esta propuesta unitaria, frentista e importante, donde también inclusive juegan un rol importante personalidades independientes, como Carlos del Sade, que vuelve a ser candidato a diputado provincial, a recuperar la banca que le robaron hace 4 años a los 60.000 santafesinos, o Celeste Leprati, que encabeza la lista concejal de Rosario, o el candidato a senador por el departamento de Vera Barbona. Son personalidades independientes importantes, reconocidas en su región, y que reflejan diferentes aspectos de nuestro programa. Digamos, son estandarte de distintas luchas que se dan en la provincia. Alejandro, ¿con qué propuestas llegan o quieren llegar a la ciudadanía? Bueno, nosotros sintetizamos nuestra propuesta un poco en una consigna, que es privilegios para nadie, derechos para todos. ¿Qué queremos decir con esto? Creemos que efectivamente en Santa Fe, como en el país, digamos, hay una pequeña minoría que goza de privilegios. Esto es fundamentalmente el poder económico, representado mucho en la provincia por las exportadoras de granos, los puertos privados, el casino, los casinos, y los banqueros, que en muchos casos gozan de exenciones impositivas. Entonces nosotros queríamos ir a una profunda reforma impositiva para que sean estos sectores concentrados de la economía, que son los que realmente han ganado en esta década, y por esa vía empezar a resolver los problemas de los sectores obreros y populares, que por otro lado decimos hay que implementar un plan de obras públicas que construya caminos, escuelas, hospitales, vivienda. Eso es un terrible déficit de vivienda, mientras abundan también los departamentos desocupados, que son producto de la especulación inmobiliaria y en muchos casos directamente del lavado de dinero. Entendemos que hay que prohibir por ley los despidos y suspensiones, y si en alguna rama industrial baja la producción, en realidad lo que hay que hacer es distribuir las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin reducción salarial, o sea, acortar la jornada laboral, para que la consigna que tantas veces cantamos y expresamos en el papel, de que la crisis la paguen quienes la generaron, los capitalistas y no el pueblo, empiece a ser parte de la realidad. Entonces nosotros combinamos eso, digamos, los privilegios de unos pocos son lo que provocan la falta de derechos de la mayoría, y entre los privilegiados también metemos a lo que llamamos la casta política, digamos, los funcionarios políticos y judiciales también, que ganan, digamos, suculentos sueldos, dietas, que se les fijan ellos mismos, y a la vez son los mismos que nos niegan a los trabajadores salarios mínimamente dignos, equivalentes a la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados. Son los que destruyen la salud y la educación pública, mientras ellos y su familia van a las mejores escuelas privadas o a las mejores clínicas. Por eso también, por todo esto decimos que los funcionarios tienen que ganar lo mismo que una directora de escuela con 10 años de antigüedad, y que estén obligados, tanto ellos como su familia, a utilizar lo público, digamos, la salud pública y la educación pública. Alejandro, el Partido Socialista, que bueno, ya viene con Wiener, ahora con Bonfatti, y ahora intenta ir con Lichi, se presentó como una alternativa y en verdad no llegó a hacerlo, ¿no? No modificó casi nada, prácticamente. Sí, nosotros decimos, en realidad no modificó nada, salvo cuestiones de formas y estilos, digamos, quizás, pero la realidad sigue siendo la misma después de 24 años del PJ y de 8 del Frente Progresista progresista y social. Y bueno, y lo mismo podríamos decir, aunque no haya gobernado Santa Fe, del PRO. Por eso nosotros, otra de las cosas que decimos, es que en Santa Fe sobra derecha, esas tres variantes, digamos, el Frente Progresista, el PJ y el PRO, que son los que aparecen disputándose el futuro gobierno de la provincia de Santa Fe, en realidad no se diferencian demasiado, son justamente defensores de todos estos privilegios de los que hablábamos antes, digamos. Por eso nosotros vemos que hay que construir algo diferente, muy amplio, muy unitario, como lo que estamos llevando adelante nosotros, con un programa, nosotros decimos con medidas de fondo que efectivamente empiecen a resolver los problemas de la mayoría. Y bueno, estamos en esta carrera electoral que, como siempre, es desigual, por los aparatos, los presupuestos, la utilización del Estado, los fondos que reciben de los grandes capitalistas para mantener los privilegios. Nosotros le damos en desigualdad de condiciones, pero con mucha fuerza, con muchas ganas y también con mucho optimismo, porque vemos que cada vez más son los santafesinos que buscan una alternativa por izquierda. Y nosotros vemos que esa alternativa es el Frente Social y Popular. Alejandro, vos trabajás en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, en el ECA, digamos. Pasa porque el cambio en los datos se está haciendo un hospital. ¿La salud pasa simplemente por hacer salas y hospitales, o por dónde pasa para vos una salud pública que llegue a todos? No, mira, primero una cuestión más general. Por lo general, cuando hablamos de salud, estamos hablando de enfermedad. O sea, porque cuando hablamos de salud, hablamos de hospitales, de centros de salud, que obviamente son muy, muy importantes, pero estamos hablando justamente de reparar la salud. La salud se define como la ausencia de enfermedad. Entonces, como primer concepto, la salud son planes de vivienda, la posibilidad de una alimentación adecuada y equilibrada, son cloacas, digamos. En realidad, cuando hablamos de salud, deberíamos hablar de eso. Pero por eso también digo que no solo la construcción de hospitales o salas o centros de salud, sino que es un concepto mucho más global. Ahora, lo que sí que entendemos como salud, digo, no solo el edificio, también son condiciones de trabajo, son salarios, digamos. Los trabajadores de la salud, como la mayoría de los, o como todos los trabajadores del país, no la pasamos bien, tenemos extensas jornadas de trabajo, estamos obligados a sobrevivir para la realización de horas extra, tener doble empleo, chocamos también muchas veces con la falta de insumos, con la saturación. Entonces, no solo el edificio, digamos, ni el edificio ni la tecnología, también somos sus trabajadores, la salud pública, que estamos tan mal como el resto, digamos. Y como yo siempre digo, si mi hija tiene que aparecer en un hospital, yo prefiero que la atiendan un médico y una enfermera que hace 2 horas que entraron a trabajar, y no a lo mejor que hacen 14 horas que están trabajando, porque obviamente el nivel de atención y demás se va a deteriorar. Porque, uh-huh, después la capacidad humana también tiene un límite. Alejandro, en estos días siguen los paros docentes y uno escucha al gobernador y a la ministra, dicen vamos a descontar el sueldo no solamente a los docentes, sino a todos los empleados estatales, ¿no? Y por otro lado se siguen beneficiando las grandes empresas, digamos, qué contradicción muy grande, se dicen ser socialistas, ¿no? Sí, bueno, lo que esta gente siga, digamos, usando, pero fundamentalmente ensuciando el nombre del socialismo, yo creo que ya es una cosa, ¿no es cierto?, impensada, porque no les queda nada. Ahora, por eso cuando nosotros decimos sobra derecha en esta provincia, el gobierno es una de esas derechas que amenaza con descontar a los trabajadores, que hace ofrecimientos paritarios a la baja de manera permanente, que pretende enfrentar, en este caso, a los trabajadores de la educación con el resto de la comunidad educativa, con los padres y con el resto de los trabajadores, en una clara actitud, pero que son, ¿no es cierto?, antiobrera, que gobiernan para minoría. Mientras tanto, lo que sí siguen haciendo, que es otro aspecto del programa, es subsidiando de manera además suculenta a la educación privada, ¿no es cierto? Nosotros vemos que esto tiene que terminarse. Cuando hablamos de la educación privada, hablamos de los grandes establecimientos y más tradicionales. Hay que tener una política diferenciada para por ahí. Y muchos establecimientos sociales en los barrios que cumplen justamente una función social que no cumplió el Estado. Igualmente, en esos casos creemos que esas escuelas tienen que ponerse bajo la órbita bajo la órbita de la educación pública, ¿no es cierto? Pero bueno, es este el gobierno y las alternativas que tenemos los santafesinos. Por eso la necesidad de construir algo nuevo y por izquierda. Alejandro, ya estás recorriendo la provincia con tu propuesta, la propuesta de ustedes, digamos. Estamos recorriendo la provincia. Ahora, bueno, hoy vinimos a Santa Fe, hicimos una conferencia de prensa. Ahora tenemos una serie de reuniones, digamos, con los compañeros, impulsando la campaña en todos lados. Mañana volvemos a Santa Fe, en este caso para acompañar la lucha docente, y si estamos recorriendo la mayor cantidad posible de lugares, recorriendo medios y visitando compañeros para poner en pie esta propuesta, este proyecto y esta perspectiva de una izquierda que se une, en primer lugar porque es posible unirse alrededor de un programa con salidas claras, anticapitalistas, y además que se une porque entendemos que la izquierda debe abandonar el rol testimonial y prepararse para gobernar. Entonces, el tema de la unidad de la izquierda sigue siendo muy muy presente, y en esta hemos podido dar un paso importante, organizaciones en una misma propuesta política. Y trabajamos para eso, pero bueno, es un paso adelante. ¿Quién te acompaña en la fórmula? La fórmula de la compañera Mirta Cesare, que es militante del Partido Socialista Auténtico, docente, casualmente, docente y trabajadora municipal. Y como primer candidato a diputado provincial va Carlos del Frade, ¿no? Va Carlos del Frade, exactamente, como decimos nosotros, a recuperar lo que nos robaron hace 4 años, creo. Bueno, y acá en el sur santafesino lo tenemos como candidato para el Frente Social y Popular, está Agustín Secreto, un militante de aquellos también que da gusto tenerlo. Sí, bueno, claro, bueno, Agustín Secreto es otro de los ejemplos que yo citaba antes con lo del Frade, Celeste Leprati, y me olvidaba de Agustín Secreto, que además de la zona, de candidaturas independientes que se suman a esta propuesta unitaria, porque un poco de Agustín no es militante de ninguna de estas organizaciones. Sí, es un viejo militante, ¿no es cierto?, las causas obreras y populares de la zona, y a nosotros nos llena de orgullo que haya aceptado ser candidato de este frente a senador departamental. Realmente es un gusto que nos damos contar con compañeros como Agustín. Por último, Alejandro, ¿qué mensaje le dejaría Alejandro Parlante, candidato a gobernador por el Frente Social y Popular, qué mensaje le dejaría a un pibe de 20, 22 años, 23 años que por ahí está medio despolitizado y que, supongamos casualidad, escucha el programa? ¿Qué le dirías? Bueno, una de las cosas, que no vote a los privilegiados, que no siga votando a los que le roban la perspectiva de futuro, entendida esta como una posibilidad de estudiar, de conseguir un trabajo estable y no precarizado, de poder pensar en su vivienda, digamos, no vote a aquellos que le roban la posibilidad de proyectar su vida en su lugar y haciéndolo lo que le guste, digamos, trabajando, estudiando, que no vote a aquellos que hacen que muchos de sus compañeros caigan, digamos, víctimas del delito organizado ante esta falta de perspectiva. Nosotros tenemos entre nuestro programa propuestas importantes para impulsar el primer empleo, siempre estable, digamos, no precarizado, en recuperar el espacio público, sean los clubes de barrio en las ciudades, los espacios verdes, para que los jóvenes tengan un lugar donde en su tiempo libre desarrollar la práctica de un deporte, de un arte, digamos, de hacer lo que de seguir desarrollándose en distintos aspectos, aún más allá de la educación formal. Nosotros creemos que hay que brindarle todas esas posibilidades, y de lo que confiamos en los jóvenes, y también queremos darle participación a través de impulsar mecanismos de democracia directa en todos los niveles, y no digamos, y obviamente no visibilizarlos, no estigmatizarlos como hace permanentemente el sistema. Decirle que no solo que nos voten, sino que este es un frente de puertas abiertas para que se sumen a la militancia para transformar la realidad en sentido positivo para las mayorías. Gracias, Alejandro Parlante, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao, un abrazo.